Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan. A los 5 años sabía leer y a los 15 ya era maestro. Entre sus 4 y 10 años estudió en la Escuela de la Patria, ubicada en San Juan. A los 12 años comenzó a trabajar como asistente de un ingeniero y a los 17 fue reclutado para el Ejército Federal. En 1826 fundó en San Luis su primera escuela. En 1839 creó el periódico El Sonda. Editó su polémico libro Facundo en 1845. Asumió como presidente un 12 de octubre de 1868. Se casó y tuvo un hijo. Adoptó un hijo de nombre Domingo Fidel Castro. Apoyó la guerra del Paraguay, en la que murió a los 21 años su hijo adoptivo. Trajo el progreso tecnológico al país y entendió que un país que quiere ser grande tiene que educar a su pueblo. Murió en el año 1888 en Asunción del Paraguay. El 11 de septiembre de 2005 la cadena 3 Argentina estuvo transmitiendo desde la casa de Sarmiento. Y allí recurrimos a un querido amigo ya desaparecido, Ignacio García Hamilton, escritor, abogado, periodista, y le propusimos: Ignacio, ¿querés hacer de Sarmiento? Siempre me combatieron, no podían aguantar posiblemente que yo quería cambiar todas las cosas, cambiar la educación, sacar la religión de la escuela y hacerla laica. Y entonces me dijeron antirreligioso. Yo no he sido antirreligioso, he sido anticlerical. Me dijeron que quería entregar la Patagonia a Chile, dice enemigos políticos. Yo lo que hice cuando estuve en Chile, en esa patria querida de Chile, yo lo que hice fue promover la navegación en el Estrecho de Magallanes y propuse en el diario en que escribía que se fundara una población, y se fundó, y es Punta Arenas, que está sobre el Pacífico. Después, cuando fui presidente y antes, durante el rosismo, me acusaron de haber querido entregar mi patria. Yo, que quise escuelas para los hijos, para los niños de mi patria, antipatriota. Por favor, periodista. Domingo Faustino Sarmiento nació un año después de la Revolución de Mayo. Se lo conoce como uno de los grandes próceres de la patria, adjudicándole un rol destacado en lo referente a la educación, la cultura y la incorporación de tecnología al país. Fue presidente de la Argentina cuando aún se encontraba en conformación. En conformación, puesto que no existía una unidad territorial, cultural ni de lenguaje. La mayor parte de la población no sabía leer ni escribir y trabajaba en el campo de sol a sol, teniendo de este modo limitada la posibilidad de expresar sus posturas e inquietudes. En este contexto, y desde la Revolución de 1810, se venía dando la discusión acerca de qué proyecto de país debía elaborarse y ponerse en práctica. Por supuesto, las aguas estaban divididas. Por su parte, a la pregunta de qué tipo de país necesitábamos, Sarmiento respondió mirando para afuera y negando lo propio. Creyó que lo que necesitábamos era un país dependiente de Europa y de Estados Unidos. Desde esta postura, se jactaba de que Buenos Aires era en todo el territorio argentino la más europea de todas las ciudades y descalificaba el resto. En sus textuales palabras dijo: La Rioja, Santiago del Estero y San Luis son piltrafas políticas, provincias que no tienen ni ciudad, ni hombres, ni cosa que valga. Son las entidades más pobres que existen en la tierra. En cuanto a lo social y cultural, abonaba a las ideas del iluminismo, que planteaba un camino marcado hacia el progreso, en un esquema de civilización y barbarie, donde barbarie representaba la identidad americana y de los pueblos originarios, y civilización era la razón ilustrada de las naciones europeas. Al respecto, Sarmiento decía: ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canallada no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. A partir de sus intereses compartidos con la élite a la que pertenecía, planteó un modelo de país que negaba a gran parte de su gente, derivando esa negación en un sistemático plan de exterminio físico. Volvamos a la fuente y escuchemos sus propias palabras. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. En este contexto se inscribe su accionar en el terreno educativo. Desde los manuales y desde la mayor parte de las fuentes a las que tenemos acceso, se propone a Sarmiento como padre del aula. Es cierto que creó numerosas escuelas y que pretendía que a ella asistieran todos aquellos que pudieran llamarse civilizados. La educación es una herramienta de construcción y reproducción de sistemas. Es imposible aislar la figura de docente de la del defensor de un determinado modelo de país. La escuela es el espacio desde el cual se construye una forma de entender el mundo, de entender nuestro rol como individuos dentro de una comunidad, y no debe ser desmerecida. Un aula es una célula que reconstruye puertas adentro lo que sucede en la sociedad, y todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a definir cómo queremos que sean las cosas. Nadie debe ser excluido de su derecho a la educación.